Buenas noches, una noche más en esta locura llamada Memorias del Rock, el programa donde llevamos el metal en las venas. Hoy, nuevamente de emergencia. Seguimos de emergencia, no sé cuántos miles de días llevamos de emergencia y seguiremos de emergencia. Hoy empezamos raro, porque dejamos el tema de cortina que hemos vuelto a poner, lo dejamos entero. ¿Por qué lo dejamos entero? Porque se me ocurrió poner en la página del Face que pusieran, que nos dijeran qué temas querían escuchar. Y los Amalgama pidieron un tema de Perversica. Como Perversica es la banda que hace de cortina, hicimos un 2x1, entonces dejamos el tema completo y cumplimos con los Amalgama. Listo. Hoy, en el control, en la conducción, en la no sé qué, en la no sé cuánto, en haciendo todo mal, grabando para el Tujes, está el tío Guille, Guillermo Torraga. Después, por ahí, yo le mando esto al señor Leo Luna, y él hace que esto sea medianamente audible. Señores, ¿dónde nos podés escuchar? Hoy jueves 22 horas, acá, en la 91.5, Antena 1. Y si no, en todas las opciones de Antena 1, en, por ejemplo, en Radio Garden, en la página www.antena1.com.ar y después en Play Store, todo eso como Antena 1. Así que vos dale y ahí nos encontrás. Bien, si no, también nos podés escuchar por Asalto Mata Radio Rock, por Metal Corrosivo y por Metal Argentum Radio. Esas tres opciones el día sábado, y si no, los días martes nos podés escuchar en Espectro FM 98.9 de Corrientes. Bien, todo eso es lo que tenemos hasta ahora. Después veremos hacia dónde vamos. Vamos a arrancar con los pedidos. El primer pedido fue también del Negro Sergio, nos pidió un tema de los primeros de Barón Rojo. Vamos a cumplir. Y también nos pidieron un tema de Devorador de Héroes. Esos dos van ahora junto con un tema de Fundente también pedido. Así que ese es el primer bloque. ¡Dale yo! ¡Vamos! Prisionera de tus gustos ancestrales, mueves tus resortes para hacer todos los miedo que estoy como para hacer algo que no hago nunca, que es hablar de las bandas y porque a mí me gusta escuchar. Hablar se habla en todos lados, pero como, bueno, repito, muy al pedo, muy sin nada que hacer, y hay que pasar el tiempo, hay que pasar el rato en estas ediciones especiales de Memorias del Rock. Cuando algún día podamos salir de casa, tendremos ya nuevamente el programa normal, o sea, igual de malo, pero hecho en otro lado. Y estas cosas que nos van pasando, y dije, bueno, vamos a leer, vamos a ver qué hay. Y un día como hoy, 16 de abril, la banda va a estrenar su quinto disco, que, bueno, se llamaba Hammerhead. Y bueno, en 16 de abril de 1990, y por eso decidimos poner un tema de ese disco, Jordan's Flames. Sí, más o menos, Jordan's Flames, qué sé yo. Yo también no soy muy bueno, es más, directamente soy malo, pero es lo que hay. Dura como 11 minutos, así que tranquilo, lo escuchamos y después, si no nos dormimos, seguimos. Dale, yo, vamos. Oh, Oh, como siempre, robamos noticias, porque tampoco es que nosotros hagamos una gran producción de absolutamente nada, sino que solamente choreamos y bueno, de ahí vamos viendo, y si hay algo que nos gusta lo leemos, y si no nos gusta también. Pero esto es muy importante, porque de acá está el nodo de cómo, de qué es lo que va a pasar con este programa y por qué es de mucho riesgo estas reuniones que se están dando, porque bueno, a nosotros nos va a hacer un problema. Esto pasó hace 2 semanas y ya en plena cuarentena y había gente para estas pelotudeces. Exorcistas se reúnen para combatir a Satanás y evitar que se extienda por internet. Bien, 240 exorcistas de todo el mundo se han reunido en Roma para compartir experiencias sobre combatir al diablo. Es muy preocupante para nosotros, porque nosotros de acá estamos al servicio del diablo y bueno, es probable que nos vengan a pegar una patada o que nos quieran meter una cruz. No, así no es. Al parecer, en estos tiempos modernos todo se propaga por la red. Es por ello que unas 240 personas se unieron en la Universidad de los Legionarios de Cristo en Roma con el fin de realizar un curso titulado Curso de Exorcismo y Plegaria de la Liberación, para aprender a combatir al diablo, la encarnación del mal en pleno siglo XXI. Bien, esto ya me preocupa porque, bueno, estamos hablando de cómo combatir al diablo en estas épocas. Y bueno, según los organizadores, al igual que la sociedad progresa y se vuelve más moderna, el diablo también se ha actualizado y ha encontrado nuevas formas de extender el mal a través de los medios de comunicación, internet, las redes sociales y los smartphones. Ahí está el diablo. Por eso sonamos nosotros, porque estamos en medios de comunicación, en internet, en las redes sociales, en los smartphones, no sé qué, pero no importa, por eso no estamos. Pero es increíble. Nos descubrieron. Se juntaron 240 para decir que estamos nosotros en eso. Muchos de nosotros mencionamos la palabra ocultismo, pero realmente, ¿qué es el ocultismo? Es por ello que este grupo de curas, sacerdotes, monjas y demás se ha reunido en la capital mundial del catolicismo para debatir cómo luchar contra el mal de manera online. Señores, esto da para todo. Cada día practico 4 o 5 exorcismos con el teléfono móvil, decía uno de los asistentes al curso. Realmente hay veces que te da ganas, porque vos agarrás el móvil, no te podés comunicar, no podés hablar con nadie, y entonces seguramente está el diablo ahí, y te dan ganas de tirarlo, de revolearlo, ni hablar ahora con el tema de la cuarentena. No te podés comunicar nunca con nadie, internet anda como el carajo, debe ser eso. Realmente debe ser el diablo que mete la cola. Pero bueno, el método del diablo es usar la tecnología. Entonces, para vencerlo, hay que rezar a través de las redes sociales y apelar a la fe del poseído y gritarle con dureza a Satanás, obligando a callar sus malas influencias en la víctima. Che, que no empiece a gritar ninguno acá, porque no nos van a convencer, ¿eh? Para los exorcistas, el ocultismo se propaga a través de estos nuevos medios, pero las posesiones son igual de terroríficas que antes, así como eran en la época del exorcista, la película y todo eso. Ahora son las redes sociales. Es por ello que debes tener cuidado si tu página web no carga rápidamente o se corta el Wi-Fi. Es el diablo que puede estar metiendo la cola. Sí, señores, eso es. Y por eso nosotros vamos a escuchar algo de black metal. Claro, para ya que estamos, para que tengan fundamento Y bueno, esto sea como corresponde, el diablo esté acá. Convoquémoslo como debe ser, porque si no, claro, los pobres tipos se juntan a la nada. Bueno, vamos a estar con Gorgoroth, Darker Mysteria y Carpathian Forest. Eso es lo que hay ahora. Y bueno, que si viene el exorcista, veremos, negociamos, che. Si viene el exorcista, negocien y nieguen todo. Dale, yo, ¡vamos! Me quedé pensando en lo de los exorcistas, y bueno, exorcistas por los medios y por la tecnología y todo eso, y la verdad que me quedé asustado, porque por un lado, acá en la Argentina tenés los ciberpatrullajes, que es el Estado que te anda siguiendo a las redes sociales para ver quién habla pelotudeces, para meterlo en cana, y ahora van a estar los exorcistas también. Entonces no vas a poder decir absolutamente nada, porque o te meten en cana o te meten un cura a rezar. La verdad que es un desastre. Pero bueno, son las cosas. Qué sé yo, es lo que está pasando en este mundo loco. Y hablando de mundo loco, boludos hay de todos los estilos, de todas las estirpes y de todo. Y ahora la tienen con que todo esto del coronavirus y todas estas cuestiones tienen que ver con la tecnología. Quiero aclararles que como historiador sé que durante todas las pandemias o epidemias que hubo, se le echaba la culpa a algo o a alguien. En muchos casos en la Edad Media eran los judíos, a distintos grupos, a animales, al diablo, a las brujas. Siempre la culpa la tenía alguien. Bueno, ahora la tiene la tecnología, o sea, los boludos en el tiempo se mantienen. Si a esto le sumamos tipos como los terraplanistas y todo esto, hace que haya un nivel de boludez bastante importante. Y eso sí que es sumamente, decir, se propaga la boludez más rápida que los virus. Se contagia con mucha rapidez, porque vos tratás de informar al boludo, de enseñarle, de explicarle que lo que está diciendo es una boludez, y te convertís en boludo, porque tratar de explicarle a un boludo te genera que sos un boludo. Así de sencillo. Así que lo único que se propaga acá es precisamente eso, la boludez. El resto está todo lo mismo. No van a entender razones. No entienden, porque me ha tocado discutir con alguno. Se lo explicás y te dice, pero no me das pruebas. Le digo, te estoy dando pruebas. Sí, pero bueno. Por ejemplo, decían que las ondas de radio hicieron la peste, o sea, la gripe del 18, porque en el 17 se hicieron las ondas radiales, pero las ondas radiales empezaron a circular en el 20. Se lo explicas y te dicen, no, no me estás dando explicaciones, pero te estoy diciendo que fue antes y todas las anteriores no había radio. Ya, no importa. Entonces le decís, ¿querés que te lo explique con manzanas, con peras? Y así todo les cuesta entender, porque no quieren, porque no les interesa y porque es más fácil hablar boludeces. ¿Qué va a hablar un boludo si no? Pero bueno, acá vamos a leer rápidamente. Los científicos dicen que no, que disipan el mito sobre el vínculo entre el equipo de 5G y el coronavirus. Cualquier cosa, pero bueno, hay varias teorías. Entre ellas, digamos que hay tres. Uno sostienen que el mismo coronavirus es causado por las señales de los teléfonos móviles 5G. Otros afirman que las torres de telecomunicaciones 5G suprimen el sistema inmunológico humano y facilitan la propagación de la pandemia. Por último, hay algunos que argumentan que el virus se transmite por las torres de telecomunicaciones 5G. ¿Por qué carajo hay virus en los lugares donde no hay 5G? Pero bueno, eso todavía no me lo van a poder explicar. El profesor Simon Clark dijo, la idea de que el COVID-19 causado por la señal de teléfono 5G es una completa basura. Esta es una enfermedad que numerosos doctores y científicos de todo el mundo han dicho que es causada por un virus, algo completamente diferente a la señal de un teléfono móvil, afirmó el científico. Hay varias, pero algunas de esas, la energía de las ondas 5G es insuficiente para romper los enlaces y por eso se llama no ionizante, en contraposición a las radiaciones ionizantes como los rayos X, explicó Malcolm Sperrin. El efecto de las ondas de radio y específicamente de las transmitidas por los equipos en el cuerpo humano ha sido estudiado extensamente, dijo este Don Clark. Pero bueno, los tipos siguen, porque si no, ¿de qué van a hablar? Y una de las cuestiones que está buena es la idea de que el equipo de telecomunicaciones puede ser utilizado de alguna manera para propagar el virus, tampoco resiste ninguna prueba significativa, dijo Don Simon Clark. Por su parte, el profesor de pediatría de Bristol, Adam Finn, señaló que virus y ondas electromagnéticas producidas por las torres de telecomunicaciones son tan diferentes en su naturaleza como la tiza y el queso. ¿Viste? Yo hablé de explicártelo con manzanas y peras. Es más o menos lo mismo. Pero bueno, la presente epidemia está causada por un virus que se transmite de una persona infectada a otra. Sabemos que esto es cierto. Inclusive tenemos el virus creciendo en nuestro laboratorio, obtenido de una persona con la enfermedad. Los virus y las ondas electromagnéticas que hacen funcionar los teléfonos móviles y las conexiones a internet son cosas diferentes, aclaró. Bien, esto para meter un tema, igual no lo van a entender, no se preocupen porque no lo van a entender, van a seguir encerrados en que la culpa la tiene el 5G o cualquier cosa menos los virus, pero bueno, así somos, seremos y fuimos. Vamos con un bloque alternativo con Symphony X, Pain of Salvation y Dream Theater. Vamos yo, dale. We'll be right back.

Vamos hablando huevadas, que es lo que sabemos hacer y lo hacemos bastante, bastante bien. Pero bueno, así son las cosas. En este momento de tantas, bueno, aparte de la cuarentena, las enfermedades, todo eso, está el tema de los ovnis. A la madrugada la gente dice ver cosas, luces, ruido de motores, de todo, y hay ovnis también. Así que, para hablar boludeces como corresponde, seguimos en tema y ahora vamos a hablar de los ovnis. Todas estas noticias en varios diarios prestigiosísimos, como el diario Veloz de Chiche Hedblum, se le dio a Chiche hace unos días por decir que había la Estación Internacional Espacial Internacional captó una flotilla de ovnis. Según él dice, desde que el comienzo de la cuarentena por el COVID-19, miles de ovnis se hicieron visibles en el mundo. Bueno, miles, pero sí, bueno, créele, vamos. Desde que se decretó la cuarentena total y obligatoria, muchos usuarios del mundo registraron avistamientos de ovnis en las últimas semanas. Según confirmó la cámara de la Estación Espacial Internacional, sería EEI, pero acá dice IEE, pero aparte no es en americano porque es otra sigla. Bueno, es un invento, no importa. Inventen lo que quieran. Total, da lo mismo. Hay una increíble formación de naves no reconocidas que parecerían tener como destino final nuestro mundo. Si no están reconocidas, ¿cómo saben que son naves? Ah, bueno, es invento, está bien, fenómeno. No se sabe si para hacer una detallada observación de lo que se está viviendo aquí o si algo tiene que ver en este desplazamiento la fuerte epidemia que arrancó meses atrás en China y ya llegó al universo, a las naves espaciales y todo eso. Todos hemos entendido desde hace un tiempo que la agencia aeroespacial NASA de Estados Unidos cada día que pasa reconoce que cada vez hay más posibilidades de hallar vida extraterrestre y esto se resolverá mucho antes de lo imaginado. Exactamente, muchísimo antes, con la cuarentena, vamos a seguir viendo extraterrestres, elefantes rosados, vamos a seguir chupando vodka hasta que sea lo que Dios quiera, y ahí vamos a hablar con quien sea, no hay ningún problema. Esas son las cosas buenas que tiene esto, ¿viste? Después de decir que hablaste con un extraterrestre, y te pueden creer cualquier cosa. Así nomás. Vamos al bloque alemán. Los alemanes son extraterrestres con el metal, realmente son de otro planeta. Vamos a ir con Grabdigger, Sodom y Primal Fear. Y dale yo. Vamos. Tears running down my skin. If I see you bear the cross of our human sins, seasons come and go, but my hope still stays. I believe you will return to the throne one day.

San Juanistán da para cualquier cosa. Resulta que hace uno o dos días atrás, unos muchachos fueron a protestar porque los habían echado y no les iban a pagar indemnización. La empresa chilena que los había echado, que los echó por WhatsApp, Improlec, los dejó así de un día para el otro sin trabajo. Fueron a quejarse a la Casa de Gobierno y, por suerte, hemos retrocedido 100 años de un plumazo. ¿Por qué? Porque esta gente se los llevaron preso, por supuesto, no por protestar, sino por romper la cuarentena, una pelotudez grande como una casa grande, y los condenaron a 6 meses de prisión. Bienvenidos, siglo XX, cambalache, porque retrocedimos 100 años en San Juanistán y ahora te meten en cana por protestar. Y recuerdo, o les tendría que hacer recordar a los sindicalistas, que tendrían que quejarse, muchachos. No puede ser que condenen, aunque sea prisión en suspenso, pero no pueden condenar a nadie por protestar. Eso ya quedó en el tiempo, ya está, ya fue. Pero bueno, San Juanistán da para todo y los sindicalistas, bien, gracias, están en otra cosa. Sigamos, vamos a seguir como todas las semanas haciendo el reclamo de justicia y que liberen a nuestro amigo Pepe, porque no puede ser que siga detenido por haber tenido un exabrupto, una tontera, una estupidez, pero eso, ser estúpido no es delito. Así que pedimos urgente que liberen a Pepe, porque esto ya está pasando de castaño oscuro, ya está casi poniéndose negro. Las garantías constitucionales, la libertad, es muy importante para que la usen así nomás estos muchachos. Realmente me tiene asustado, pero bueno, espero realmente que en algún momento consideren y que el juez labure y que salga este chico como tiene que salir lo más rápido posible, porque no es posible, aunque utilice dos veces la misma palabra, que alguien por opinar, aunque sea una estupidez, esté preso. Y tantos días. La libertad no se paga con nada. Bueno, vamos a un bloquecito. Un bloque dead. Sí, porque ya hicimos el bloque alemán, el bloque Black, hicimos un bloque San Juan, pusimos temas sueltos, pusimos el bloque de la gente que pedía, hicimos todo. Y ahora vamos con Morbid Angel, Ball, Trauer y Autopsy. Cualquier parecido con el nombre de las bandas es mera coincidencia. Es lo que hay, che. Tampoco, nunca lo supe hacer. Tampoco lo voy a aprender justo ahora. Dale. We'll be right back. legends whose misery is on earth. We'll be right back. estamos llegando a un desastre más, al fin de un desastre más de este programa llamado Memorias del Rock, programa que no existe, realmente no existimos, a nadie le interesa si estamos o no estamos, pero parece que es así, no existimos. ¿Para qué vamos a decir no estamos al aire, no salimos? Solamente me quedo a la noche para joderlos a ustedes, pero el programa no está. Pero bueno, así son las cosas en este San Juan raro, pero no existimos, de eso no tengan duda. En la conducción estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga, poniendo lo que hay que poner en la parte técnica, Leo Luna. Nos vamos y los dejo con Iron Maiden, que en estos días se cumplieron ya 40 años de su disco homónimo Iron Maiden, así que escuchamos un tema de ahí y nos vemos la semana que viene en otro dislate como este. ¡Chao! ¡Nos vemos! clouds take me higher. I shall.